piso juntos, ya que en otras oportunidades generalmente la CGT llevaba un poquito menos y la CTA un poco más. Esta vez se pusieron de acuerdo y llevan los 2.600 pesos a esa reunión. Bueno, así lo recordaba Hugo Yasky cuando hablábamos con él hace algún tiempo atrás, cuando justamente se estaban haciendo las negociaciones entre las dos centrales para ver qué número se llevaba a las paritarias, justamente al Consejo del Salario. Hugo Yasky, secretario general de la CTA Nacional, esto decía en Radio Universidad. Nosotros tenemos una franja entre los 2.400 y los 2.800 pesos, según cómo se haga el análisis. Los números vienen de un instituto que colabora con la CTA, que es CIFRE, lo dirige Eduardo Basualdo, y toman como punto de referencia la evolución de los precios al consumidor en las siete provincias que siguen midiendo con la metodología que aplicaba el INDEC antes de la intervención. De manera que creemos que los 2.600 pesos que planteó la CGT es una cifra en torno a la cual se podría unificar el planteo de los trabajadores. Ahí escuchábamos a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, y también desde la CGT, el secretario general de la CGT Rosario, Rubén López. Esto decía con respecto al Consejo del Salario. Nosotros estuvimos con la CGT Regional Rosario reunido con la CGT Nacional, donde nos habían informado este tema, y nosotros estamos de acuerdo y conforme. El trabajador necesita urgente que se eleven estos mínimos, igual que el impuesto a la ganancia. La verdad que un trabajador, como decimos y venimos diciendo hace rato, el impuesto a la ganancia es un impuesto al trabajo, que el trabajador no tendría que pagar el impuesto a la ganancia. Bien, ahí escuchábamos otras de las opiniones. La Unión Industrial Argentina, por su parte, va a estar dentro de la mesa de negociaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ya se han escuchado algunas expresiones, como por ejemplo José Ignacio de Mendiguren, el titular de la UIA, que no se mostró conforme o muy satisfecho con esta cifra que llevarían las centrales de trabajadores. Sí, puntualmente se indicó que no era razonable, digamos, la cifra que se pedía, que evidentemente en la mesa de negociación tiene que haber una cifra que es el sindicalismo y los empresarios, digamos, acordar alguna otra y en el medio llegar justamente a un acuerdo. Y después destacaron, digamos, los salarios de América Latina, de Argentina puntualmente, en relación con otros países, y indicaban que en Argentina, digamos, se perciben salarios mucho mayores que los de otros países, como por ejemplo Brasil y Chile, que en dólares mensualmente significa un porcentaje menor, digamos. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, con Carlos Bertone, que está en línea. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos escuchando las voces de los sectores, de la CTA y de la CGT. ¿Qué dicen los industriales con respecto a la reunión del Consejo del Salario Mínimo? Bueno, como usted dice, escuchamos inclusive, bueno, dos voces, y lo que ustedes referían a lo que Ignacio de Mendiguren había expresado. Yo quiero hacer una reflexión un poco más profunda, me parece, para hacer un aporte. Ustedes mismos decían, se reúne el Consejo Nacional del Salario, y es importante, me parece, ver cómo se llama este instituto. El instituto se llama Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario. Y me parece que no es menor el tema del nombre y para qué fue creado este instituto, porque contempla tres situaciones: la del empleo, la de la productividad y el salario, no solamente la del salario. ¿Y por qué digo esto? Porque en la primera situación, Consejo Nacional del Empleo, cualquiera sea la situación de resultado de esta cifra, que evidentemente va a ser lograda por un acuerdo, hay que tener en cuenta de que uno de cada tres trabajadores en Argentina no va a estar contemplado en esta posibilidad del acuerdo que logre el Consejo Nacional. Porque dentro de los trabajadores argentinos, más de un tercio, entre el 35 y el 40%, está en un trabajo negro, eufemísticamente denominado no registrado, trabajo informal. Y esta me parece que es una tarea que hemos hecho poco, tanto el sector público como la agremiación de los trabajadores, como los empresarios. Y esto obviamente dañino, esta situación, fundamentalmente para el trabajador, que no tiene ningún piso de sostenimiento legal y no tiene ninguno de los elementos de protección. Y también es muy perjudicial para el sector empresario, en la medida de que implica competencias desleal, una situación totalmente diferencial. Así que me parece que este tema, que el Consejo es por el Empleo, tiene esta agenda que debería asumir. Sí, suelen reunirse generalmente en las reuniones del Consejo del Salario, se toca a veces el tema del salario en negro, como en revertir la situación del empleo informal, y después no ocurre mucho, digamos, queda como pendiente. Totalmente de acuerdo, digo, hay una tarea pendiente para trabajar en este tema, donde las políticas básicamente son de largo plazo y debe asumirlo el Consejo. Es decir, me parece que la sociedad argentina está en deuda con esta situación. Después de 8 años de crecimiento continuo, y donde hemos bajado el desempleo a 7.7, las políticas concretas de inclusión del empleo no registrado, me parece que se mencionan, está esta situación, pero después no vemos políticas concretas conducentes a reducirlo. Y me parece que sería importante que esta institución del Consejo Nacional del Empleo justamente trate de tema. Bertone, ¿qué tal? Buenos días. Digo, estas políticas de inclusión de aquellos trabajadores que están en condiciones de una informalidad extrema, o en muchos casos solamente blanqueado alguna parte de su salario, digo, ¿no se implementan por falta de voluntad política, digamos, de los empresarios, de los gremios, del Estado que no controla? ¿Cómo lo analiza? No, porque creo que es un problema complejo, que debe abordarse con políticas que tienen resultado en el mediano y largo plazo, que van desde lo educativo hasta una situación de compresión social, hasta una situación en la cual la sociedad llegue finalmente a determinar que quien que toma un empleo de esta naturaleza, pues, es rechazado por la sociedad. Ahora, pongo un ejemplo muy concreto. Sí. En Estados Unidos, usted toma una universidad, en un campo universitario, una baby sister, una niñera que viene de República Dominicana, que no tiene papeles en regla, vale un tercio de lo que vale una niñera con trabajo registrado. Usted es muy difícil que encuentre un docente universitario en un campus universitario que tome este trabajo informal. ¿Y por qué es difícil? Porque si llega a conocerse, si lo descubre, tiene un rechazo concreto de sus pares, en el cual se tiene que ir de la universidad. Claro. Ahora, le pregunto. Entonces, este tema es un tema complejo, largo, que tiene que estar por el lado del castigo, por el lado de los premios a quien lo incorpore. Y bueno, es una tarea de profundidad, es decir, no es una tarea que nos reunamos, digamos, y después ya tiene la solución. Es un tema complejo, pero me parece que hay que asumirlo. El segundo elemento que digo. No, quería preguntarle una cosita sobre el trabajo irregular, digamos. Hemos hablado con diferentes sectores sindicales o con áreas de los gobiernos al tema del trabajo irregular. Ahora, usted que es representante de los industriales, de los empresarios, sí. Digo, ¿cuántos empresarios tienen conciencia de esto, de la necesidad de que es mejor incluso para el empresario tener los trabajadores en blanco? Digo, ¿hay una conciencia empresarial? Desde la federación fue una política, no solo que la proclamamos, sino concretamente la llevamos a cabo. Nosotros hemos hecho un trabajo en estos últimos tiempos muy firme y muy junto en las 4 comisiones tripartitas que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia, que es nuestro campo de acción. Sí, y fuera de la federación. Contra el trabajo esclavo de los niños, contra el trabajo ilegal, y hemos trabajado ahí muy fuertemente. Fuera de la federación, digo, en general, ¿cómo ve a los empresarios argentinos en general, más allá de su federación de industriales, digo? Obviamente, si el trabajo es negro, hay situaciones concretas de empresarios que tienen trabajo negro, después hay un porcentaje muy alto de este trabajo negro, en el cual quienes lo toman no son empresarios, está todo el trabajo doméstico, que en ese caso no hay empresarios, sino que hay situaciones familiares, hay distintos sectores, no solamente los industriales, que han tenido trabajo en negro, con leer la prensa del último año está bastante claro, es decir, el tema también es complejo del lado de quien lo toma, y es cierto también que más allá de todo el trabajo que la federación ha tomado, etcétera, nosotros, bueno, somos una federación, después las individualidades concretas de cada empresa no expresan necesariamente el pensamiento. Bertone, puntualmente con respecto al debate que se está dando sobre la actualización del salario mínimo vital y móvil, decíamos recién, ¿no?, que algunos integrantes de la UIA ya salieron a decir que no es razonable. ¿Cuál es la postura de la FISFE concretamente? No, la postura de la FISFE, yo las declaraciones que vi de Ignacio de Mendiguren son un poco más extensas a las que ustedes decían, y no de una situación de rechazo. Primero, a nosotros nos parece altamente positivo el tema que esté funcionando una institución tripartita, empleadores de distintos campos, trabajadores, tuteladas por el Estado, que fije el piso concreto del salario legal de la Argentina. Es decir, esta situación de que funcione una institución de este tipo nos parece altamente positivo. El segundo término, el cual está también en el nombre del Consejo, que es la productividad. El salario tiene dos vertientes con las cuales se puede ver. Por un lado, la productividad, en la medida que esto afecta la competitividad de las empresas. El salario es parte de los costos, la competitividad de la empresa está dada por los costos que tiene. Y en este caso hay situaciones muy disímiles en distintos sectores. Obviamente, de la producción, en el Consejo está representado no solamente la industria, sino otros sectores de la producción, y aún dentro de la industria, si hay empresas pequeñas y medianas, con densidad de trabajo, con trabajo intensivo, que es distinto a otros casos de empresas medianas o grandes, en el cual la incidencia en los costos del salario es mucho menor. O sea que una situación, el salario vinculado a la competitividad. Para una competitividad que en un mundo complicado hoy es un elemento básico para sostener el trabajo. Y segundo lado, sí, también hay que reconocer que el nivel del salario es básicamente lo que fortifica la demanda interna, es decir, es el sustento del mercado interno que para nosotros es fundamental y que ha sido el motor de este crecimiento en los últimos tiempos. Uh-huh. Así que a mí me parece que dentro de este contexto va a haber una madurez de la dirigencia empresaria, tanto política como gremial, como empresaria, que van a llegar a un acuerdo para sostener estas dos situaciones, para sostener un término de una competitividad en un mundo muy complicado y que cada vez se complica más, y básicamente en una posibilidad de seguir sosteniendo una demanda del mercado interno. Los 2.600 pesos, también me parece que hay que distinguir que en el salario registrado industrial, los números de los cuales ustedes estaban hablando ya están conseguidos. No hay ningún convenio colectivo que esté con un número menor a esta situación. Claro, pero digo, para fijarlo como salario mínimo, 2.600 pesos, ¿le parece una cifra razonable, que está bien? No, me parece, yo no quiero hablar de cifras. Me parece que estas cifras deben conocerse, no discutirse por radio, sino que deben discutirse seriamente en una institución que funcione. Es decir, me parece que esta discusión es pública de cuánto de esto, ¿verdad? Es decir, no lleva a nada, porque justamente lo que está funcionando es la institución, y entonces potenciamos la institución que tiene una alta representatividad. Me parece que cuando pedimos institucionalidad al país, esta institución es una de las que hay que fortificar, donde hay que trabajar, donde hay que llevar números, donde hay que llevar elementos, donde hay que llevar realidades, donde hay que llevar formas concretas de competitividad, donde hay que mirar esta fijación de salarios en acuerdo en vinculación a las nubes y las tormentas que está pasando en la economía, y no largarlas por radio, sino discutirlas por radio. Hay que trabajar y fuertemente en este Consejo. Uh-huh. En ese sentido, ¿cuándo están previstos que sean las reuniones como para empezar a debatirlo justamente en el ámbito que corresponde? Lo que conocemos nosotros es que el Ministro de Trabajo ha dicho que en el transcurso del mes iba a convocarlo, así que supongo que básicamente será en lo que queda de agosto estará convocado el salario. Bien. Le agradecemos, Carlos, por estos minutos, Bueno, muy bien, gracias, buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con Carlos Bertone, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, su visión sobre el tema del salario, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, en lo que en resta de agosto, que no es mucho, son 7 días nada más, estaría convocándose a una reunión entre los representantes de los empresarios, los trabajadores a través de la CGT y la CTA y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí van a reunirse y, bueno, van a fijar un nuevo salario mínimo vital y móvil.